Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Etel Silvia Kaufman, nacida en Rosario el 9 de diciembre de 1958, es una gran cantante y docente argentina de quien ya hemos hablado en otra oportunidad. Su forma y estilo de interpretación es muy particular y bello, con matices que nos hacen viajar por las sensaciones más diversas. Hoy la escucharemos en esta bella canción que, sin temor a equivocarme, les cuento que conmueve hasta la fibra más íntima del corazón, lo que usted merece. Yo le robo al aire viejo el canto de los grillos para que su brillo de alas no traiga el desvelo. Lo pondré en una tinaja de algodón del cielo. Duerma que la noche viene oscureciendo el agua, alzando su capa negra toda agujereada. Prende la luna menguante, sube la chiquita, y en sus ojos arde el sueño como una arenita. No es que todo esté tan calmo como estas palabras, pero el sueño que vuelva el alba. No es que todo sea tan bueno como aquí parece, pero voy cantando al menos lo que usted merece. Estrellada y honda, y anda uncida de su coche repleto de sombras, y por lámpara cimera cuelga el lucerito. Su luciérnaga estrellera por el infinito. No es que todo sea tan bueno como a ti parece, pero voy cantando al menos lo que usted merece. Que si usted me sueña el día un poco más bello, yo me gasto la vigilia listo para hacerlo. Lo que usted diferentes. 18 de junio, 18, claro, el cumpleaños de Paul McCartney. 80 años cumplió Paul McCartney este pasado 18 de junio. Y en estos días, los diarios, las radios, lo que uno mire, se ha llenado de listas interminables de canciones de Paul McCartney que a uno les gustan más y a otros les gustan menos. Claro, la cantidad de composiciones que tiene McCartney hace posible que cada uno de nosotros tenga en su lista, en su memoria auditiva, vaya a saber cuántas canciones y de qué épocas de toda esta carrera, de la época de los Beatles, de la época de Wings, de la época solista, de lo que ha hecho con el Quarrymen, que fue la banda en la que McCartney y Lennon debutaron juntos allá por 1957, pero posiblemente pocos de ustedes conozcan que también Paul McCartney tiene una suerte de socias que se presentó en 1993, un álbum que se llamó Strawberry Ocean Sheet Forest, firmado por The Fireman, música electrónica. Y por ahí, al tiempo, se supo que The Fireman es un proyecto de Paul McCartney, que hasta hoy ha publicado tres discos. Ese que les mencionaba, el Strawberry Ocean Sheet Forest de 1993, Rush de 1998, y el último, que se llamó Electric Arguments, de 2008. Pero volvamos a McCartney y a la época de Wings. De por ahí voy a sacar una de mis canciones preferidas. Voy a ir al primer álbum de Wings, que se llamó Wildlife, del año 1971. Recuerden que luego de la disolución de los Beatles allá en los 70, McCartney se había casado con Linda Eastman y formaron lo que es la banda Wings. The Wings es la fantástica Band on the Run. Acá voy a presentarles un disco, Wildlife, que no tiene nada unánime en su crítica. Hay gente que lo considera un muy buen disco y otra gente que piensa que es lo peor que ha hecho McCartney en su etapa post-Beatles. A mí me parece un disco interesante y esta canción, particularmente Love is Strange, me gusta mucho. Les invito a que celebremos la obra, la música y la vida de Paul McCartney con esta canción que se llama Love is Strange. Thank you. diferentes.